ayer fue una jornada muy intensa, hoy otra con el paro general, donde, bueno, la presentación por octava vez del proyecto de la campaña se hizo en un marco realmente espectacular, porque fue un marco de una movilización enorme, no solo acá en Buenos Aires, sino en todo el país, rodeando esa conferencia de prensa y bueno, con la marea verde reclamando una ley urgente, ¿no? Y es una ley urgente porque es clarísimo que no tenemos tiempo, como dije en mi intervención. No tenemos tiempo porque se siguen muriendo las pibas, porque el 25 de mayo se conoció un nuevo caso de una mujer joven de 32 años que murió por un aborto clandestino y además inseguro, y entonces se murió en el hospital de Pacheco, y entonces una vez más queda de relieve que es una cuestión de clase muy concreta, porque las que se mueren son las mujeres pobres, porque las que tienen recursos pagan un aborto que es ilegal, pero seguro. Entonces, como decía algún cartel ayer en la marcha, morir por un aborto es una cuestión de clase, y es lamentablemente, rigurosamente cierto, ¿no? Entonces, bueno, en el marco de la presentación, digamos, las modificaciones que ha hecho la campaña son muy importantes en el proyecto. Este proyecto recoge varios elementos de lo que se aprobó en la media sanción el año pasado. Entonces incorpora un capítulo de educación sexual, de carácter obligatorio, laico y científico. Se incorporan también el capítulo de acceso a la salud reproductiva y procreación responsable, léase a la anticoncepción. En la idea de que quede claro que es un proyecto de carácter integral. Originariamente esto no se había introducido, porque como hay otras leyes que se supone ya son leyes y abordan estos temas, bueno, parecía una redundancia, pero no lo es, porque hemos ratificado con total rigor que no es verdad que los que dicen que no quieren aborto legal si quieren educación sexual o si quieren acceso a la anticoncepción. Es concreto que con todos los obstáculos que han ido poniendo antes y después de la media sanción del proyecto de aborto, los sectores reaccionarios, los lobbies clericales, no quieren aborto legal, quieren aborto clandestino, pero tampoco quieren educación sexual y mucho menos de carácter laica y científica, ¿no? Entonces, tenemos los casos muy, muy claros de Tucumán y de Jujuy, donde se ha obligado a las niñas a maternar. Tenemos el ejemplo de Tucumán, donde no se adhiere a la ley de ESI ni a la ley de anticoncepción, pero tampoco se cumplen los protocolos de aborto no punible, de aborto legal, que existen en Argentina desde 1921, y como si fuera poco, luego vino el fallo FAL para ratificar que existen los abortos por causales en nuestro país. Y entonces ha quedado muy claro, y yo lo dije también en forma polémica, que no hay lugar a estadios intermedios. Necesitamos la ley de fondo, porque es la única forma de que podamos tener todos los estadios previos preventivos, es que tengamos la ley integral. Para poder tener educación sexual, para poder tener anticoncepción, para que se cumplan los protocolos de aborto no punible, etcétera, necesitamos la ley de aborto legal integralmente planteada. Entonces, no tenemos tiempo, no tenemos posibilidad de ponernos a discutir si primero despenalizamos, entonces el aborto queda, digamos, no iría una mujer presa por hacerse un aborto, pero igual sigue siendo clandestino, sigue siendo ilegal, sigue siendo un negocio. Por lo tanto, acá no van los estadios intermedios, acá hay que resolver el tema de conjunto, y por eso es tan importante que tengamos claro que a los bloques políticos mayoritarios que están en el Congreso, que tienen enormes compromisos con los lobbies clericales y que incluso están utilizando el año electoral como una excusa para no abordar un tema tan urgente, bueno, hay que de alguna manera conminarlos al tratamiento de este proyecto de ley y hacerlo ley con la movilización popular de carácter profundo, independiente, con todas estas conclusiones políticas. Y por eso nosotras también desde desde el Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, hemos ido muy a fondo en la polémica, planteando que necesitamos que, si el Congreso decide darle la espalda a este tema, sean senadores o sean diputados, porque, digamos, hay que ver si los diputados mantienen su voto, si se juegan a discutir este tema este año, pero si no lo quieren hacer, nosotros decimos, bueno, entonces que el Congreso, que le da la espalda a un derecho tan elemental de las mujeres, que le patee la pelota a la población y que seamos, que sea el pueblo el que decida mediante una consulta popular vinculante. Y entonces, bueno, haremos una campaña, discutiremos y la gente resolverá, como se ha hecho en Irlanda y en tantos otros lugares, ¿no? Claro, claro. Me parece, digamos, esa opción muy, muy importante. Ahora, me llama la atención, bueno, en realidad no me llama la atención, pero que un precandidato actual, ¿no?, que se lanzó hace poco, diga que se tiene que hacer una campaña de mayor concientización y de mayor comprensión de la dimensión del conflicto, me parece que no está en este país, ¿no? Porque no vio la marea verde, no vio la necesidad de las mujeres y, bueno, y de todos los varones que entendemos la problemática. Y las estadísticas de la cantidad de mujeres, no, que mueren. Digamos, claro, no se puede afirmar eso, salvo que, bueno, obviamente haya unos compromisos, como bien vos decías, claramente, que no es, no se quiere avanzar en esto, en realidad. No, es claro que, mirá, y yo lo critiqué indirectamente, lo de Alberto Fernández, con sus declaraciones de que, bueno, no sería tiempo, no nos apuremos, y después tuvo que corregir, porque obviamente casi lo, digamos, le dijeron de todo menos bonito los sectores progresistas que lo apoyan. Sin embargo, empezó a cambiar un poquito, dijo, bueno, entonces despenalicemos primero. Y no, despenalizar no, ya hemos visto con claridad que la despenalización no va a caminar. Claro. ¿Se entiende? Va a ser obstaculizada. Pero la señal hacia las iglesias es muy profunda. Yo quiero en esto ser muy rigurosa. Ayer todas las que les tocó intervenir decían que bien, vamos para adelante, este año va a ser ley. Pero yo sé cuáles son los compromisos, como pues sabemos todos, los compromisos de esos mismos bloques políticos con las iglesias. Y ayer mismo, mientras esto ocurría, se corroboró otra señal muy peligrosa desde el punto de vista de los derechos de la juventud, de la niñez, de las personas, de las mujeres, de las disidencias sexuales. La candidatura a vicegobernadora de Magario debe ser correctamente entendida. Magario, en La Matanza, que es el distrito donde yo vivo, no solo que no tenemos refugios para las mujeres en situación de violencia, no solo que dos ONG que reemplazaban la falta de refugios municipales y de algún modo recibían algún estipendio del municipio para que pudieran funcionar esos lugares y ahora se cerraron porque hace 5 meses que el municipio no paga los sueldos de los profesionales y especialistas que atienden en esos lugares, sino que acaba de crear la subsecretaría de culto. O sea, acaba de crear una secretaría para darle poder de intervención municipal a las iglesias. Es muy claro, y viene, ¿no?, registrando un convenio tras otro con las iglesias evangélicas. Entonces, que alguien me venga a contar que hay una disposición real a avanzar con el aborto legal por parte de Cambiemos o por parte del kirchnerismo, del peronismo, y es claro que no, que se están desviviendo por tirarle todo el tipo de señales a las iglesias. Por eso, desde el Frente de Izquierda, desde el Partido Obrero, insistimos mucho en que si no es mediante una movilización popular que obligue al Congreso a sentarse a resolver sobre este tema, no va a ocurrir. Por la libre voluntad de los bloques políticos que integran el Congreso, esto no va a pasar, y no es pesimismo, para nada. No, es la realidad. Yo estoy convencida de que la movilización popular puede obligar a los gobiernos a tomar resoluciones que no les interesaba tomar, pero justamente tenemos que generar esas condiciones, ¿no? Como se generó el año pasado, cuando 1 millón de personas rodeamos el Congreso y de pronto aparecieron los votos que hace un rato no estaban, ¿no? Y esto fue muy claro el año pasado, y por supuesto Cuando llegó la hora del Senado, los sectores reaccionarios ya se habían organizado mucho más para evitar que ocurriera lo mismo que en diputados. Entonces, tenemos que tener esta claridad para saber cómo luchar efectivamente por estos derechos y no creer en espejitos de colores, ¿no? Por eso, digamos, el planteo de la consulta popular vinculante, de algún modo es un planteo de salida a ese atrolladero y también a la vez es, bueno, colocarle al propio Congreso una señal. Miren, si ustedes no se van a sentar, lo vamos a resolver nosotros, es un poquito, digamos, en el buen sentido, un apriete, ¿no? Sí, claro. Y me parece que lo que comentabas vos, no, es qué importante tener esa información, ¿no? Lo que pasa en la matanza con el tema de la violencia. Lo mismo pasa acá en La Plata, digamos. No se destinó un peso para los refugios. O sea, se pasan lo mismo. Y hoy, digamos, y para mensaje, ¿no? Para símbolos. Por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, Vidal va a destinar 18 millones de pesos para restaurar la Basílica San Ponciano acá en la ciudad de La Plata. Son todos mensajes claramente unívocos que, bueno, en este tema el poder de la Iglesia se hace cada vez más presente. Lo que vos decías, ¿no? Crear una secretaría de culto con todos los distintos convenios, bueno, no son buenas noticias. Cuando la población está pidiendo la separación de la Iglesia del Estado, ¿no? Bueno, por supuesto, pero yo les agrego algo más, que ustedes seguramente manejan. Acá, en marzo, se logró dar vuelta el famoso 0800 maternidad forzada que habían puesto en marcha mediante un convenio de el Ministerio de Desarrollo Social con las iglesias evangélicas, con lo más derechista de las iglesias evangélicas, con una institución llamada Asiera. Esto se quedó sin efecto porque fue muy claro que era un convenio basado en la ilegalidad de la información que iban a dar, porque esta gente recibió la mitad del dinero del convenio, iba a recibir 130 millones de pesos por violar la ley vigente, por no informar que existe el aborto no punible, pero no contentos con que se llevaron una parva de plata a cambio de nada y manifestaron su voluntad de seguir mintiendo y manipulando a las jóvenes y a las niñas en situación de vulnerabilidad, que ese 0800 apareció ahora en la provincia de Buenos Aires, financiado por Vidal y auspiciado por senadores de Cambiemos y también con algunos legisladores del PJ. Entonces esto es gravísimo, lo tenemos que tener en cuenta, y parte de toda esta movilización y de esta organización que venimos desarrollando tiene que poner el ojo en denunciar todos estos convenios, en reclamar la separación de la Iglesia del Estado, en plantear que se tienen que anular estos convenios que son contra los derechos de las personas, especialmente de la niñez vulnerada, y desde ese punto de vista, con esta claridad, emprender a fondo todas las distintas etapas de esta lucha porque el aborto legal sea ley. Sí, y bueno, a ver, Romina, no podemos en la jornada de hoy no aprovecharte, vos que estás tan emparentada con el gremio docente, con los UTEBAS combativos, que bueno, ¿cuáles son tus reflexiones sobre la jornada de hoy del paro y bueno, la posición de la CGT con un paro dominguero y bueno, y los distintos sindicatos combativos haciendo una presencia en la calle como debe ser, ¿no? Sí, como debe ser, y doblemente como debe ser a los 50 años del Cordobazo, ¿no? Que se cumplieron hoy, al cual honramos a todos esos obreros y estudiantes que enfrentaron con total convicción y con un paro activo y una huelga política de masas a la dictadura de Onganía. Así que realmente hoy los sectores del sindicalismo combativo y la izquierda nos hemos dado una doble satisfacción, ¿no? No solo le dimos carácter activo al paro, con más de 65 cortes, movilizaciones y actos en todo el país, sino que además, bueno, tuvimos con mucha claridad estas enseñanzas del cordobazo, y también lo que significa la lucha contra la burocracia sindical, ¿no? Entonces el paro es un parazo, porque los trabajadores tenemos motivos de sobra para parar. La burocracia convocó un paro a las cansadas, tardío, sin continuidad, matero, sin un programa claro. Y en cambio, los que lo tomamos en nuestras manos, desenvolvimos con mucho rigor el rechazo a las suspensiones y despidos, el aumento general de salarios, el reclamo de trabajo genuino, perdón, el rechazo a toda forma de reforma laboral y previsional, como sigue reclamando el FMI, y desde ese punto de vista, la necesidad clara de que un programa de salida a la crisis tiene que estar encabezado por el planteo de la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa como un comienzo de una serie de medidas necesarias para una reorganización integral, ¿no?, de la economía sobre otras bases sociales. Así que ha sido muy, muy intensa la jornada de hoy. Terminamos luego con un acto en el Obelisco, y nos parece que justamente la conclusión de la jornada coloca la cuestión de un congreso de delegados con mandato de base para discutir la continuidad del plan de lucha, que tiene que contener un paro activo de 36 horas, pero también, digamos, la continuidad de un plan de lucha implica, digamos, justamente una continuidad de las medidas hasta derrotar el plan de ajuste de Macri, de los gobernadores y del FMI, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, nos parece fundamental que sigamos esa batalla al interior de cada lugar de trabajo, no solo de donde estamos las direcciones combativas, sino también donde está la burocracia, porque tenemos que desplazarla, ¿no? Claro. Y haciendo referencia a esto que decía, ¿no?, que son a 50 años del cordobazo, mañana, jueves 30, a las 16 de la tarde, en Unione e Benevolenza, en el Presidente Perón 1372, van a estar haciendo un acto en donde vas a estar vos, Néstor Pirtola y Alejandro Crespo, ¿no? Sí, también Julián Afiner, que es el presidente de la FUBA, porque no puede faltar la pata estudiantil en esta gesta de la huelga obrero estudiantil. Así que se ha incorporado Fernando Ramal entre los oradores, y me parece que desde ese punto de vista puede ser un muy interesante evento para actualizar las conclusiones del cordobazo, las enseñanzas, y cómo debemos hoy intervenir activamente en el cuadro de la situación política para que justamente no nos vendan que los que levantan programas y los que llevan adelante políticas contrarias a los trabajadores terminen presentándose como los salvadores, ¿no? Así que la independencia política es un tema clave en este momento que choca abiertamente con los espejitos de colores del nacionalismo burgués que nos tratan de colocar como una falsa salida para los trabajadores. Sí, y a plantear también, ¿no?, sostener la lucha, ¿no?, que este paro no sea después una medida de fuerza aislada y no continuar con otras medidas. Sí, por supuesto, por eso hablaba yo de un plan de lucha integral, con continuidad, que realmente pueda medir cómo vamos derrotando el plan de ajuste, ¿no? No solo una medida suelta y mucho menos la subordinación de la intervención que necesitamos ahora al proceso electoral, para el cual todavía, por más que algunas fechas se van acercando, tiene todavía que consolidarse y que barajarse muchas de sus componentes, ¿no? Bueno, sí, Romina, seguramente hablando de este periodo electoral que se avecina, bueno, estaremos hablando con vos o con Nicolás del Caño como para ver la propuesta que le da a la gente el frente de izquierda, ¿no? Y bueno, y hacer visible estas propuestas, así el debate electoral. Frente al debate electoral, el debate de ideas, y ahí, como digamos, volviendo a lo de la ley, ¿no? Me parece que la incertidumbre en el Congreso es porque precisamente los partidos patronales no lo encuentran no lo cuentan como tema importante en su plataforma, y por eso no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a votar cada uno, y no, digamos, quedó claro en la votación que el Frente de Izquierda, eso está dentro de sus propuestas y no hay posibilidad de duda en ese sentido. Sí, claramente, somos la única fuerza política con homogeneidad completa en ese punto, porque el derecho de las personas con capacidad de gestar forma parte intrínseca de nuestro programa. Así que en ese punto hay una uniformidad muy, muy clara, muy, muy concreta y, bueno, muy predecible. O sea, no, nadie va a dudar de qué va a ser el Frente de Izquierda. Todos lo pueden saber con anticipación.